Trampa Pandilla, eso fue Surf Mongol de Los Acapulco en su disco Acapulco Golder, una de las bandas de surf más conocidas aquí en México. Creo que es una, no sé si me atrevo a decirlo, la verdad es que no conozco mucho de la onda del movimiento surf. Como saben, casi no sé mucho de nada, la verdad es que no sé mucho de nada, y cuando se trata de géneros musicales y de bandas, pues estoy así, totalmente nada más ahí a lo que voy escuchando, leyendo, lo que van platicando. Y creo que es una de las bandas que se empezaron a raíz del movimiento surf, ¿no? De acá, de la música más conocida, ¿no? Creo que está con Señor Bikini, ¿no? Pero supongo que debe haber otras que no eran tan conocidas, que empezaron todo este movimiento del surf en música. Pues bueno, me presento, yo soy MC Edad de Piedra, y acá te doy la bienvenida para este programa, un programa más de Sin Licencia, un programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Esperemos que se transmita en otros espacios como con RTV, a quienes les mandamos un gran saludo a toda esa banda que está haciendo una TV comunitaria bien subversiva y bien chingona, en la cual ahí se pueden ver programas de Segmento Podrido. Ahí es una de una manada chida, ¿no? Entonces, que es una gran manada las y la OES, o cómo más, que no sé el otro término, perdonen, disculpen por no pronunciarlo bien, pero para toda esa pandilla que anda haciendo ese proyecto, se les manda un fuerte abrazo. Y qué chido que anden compartiendo el programa de Segmento Podrido. Esperemos que también voy a platicar con esta pandilla, a ver si se puede pasar el programa de Sin Licencia, que es muy fácil porque es audio nada más. Y ellos también son bien punk y bien hazlo tú mismo. Y yo creo que no hay bronca por las licencias de las rolas que se escuchan. Así es que vamos a darle. Vamos a escuchar otra canción y regresamos a platicar un poco más de qué va el disco y por qué lo tengo, ¿no? Vamos a escuchar Las Calaveras del Justiciero. Esperemos que está chida, la neta es que está agradable. Bueno, ya eso lo diré al final, pero vamos a escuchar esta canción y regresamos aquí a Sin Licencia con MC Edad de Piedra, su peor conductor, locutor y lo que ustedes quieran, homies. Pero en todo la cago casi siempre. Eso fue Los Calaveros del Justiciero de Luz Acapulco en su disco Acapulco Golden. La música surf yo la empecé a escuchar, ¿no?, a raíz de estos grupos, bueno, como Los Acapulco, como El Señor Bikini, ¿no?, que en ese tiempo eran de las bandas más como que sonadas, ¿no?, y aparte estaban en diferentes escenas, ¿no?, tanto en el Vive Latino, creo que llegué a escuchar que estuvieron, iban muy seguido a La Alicia, o sea, como que sí estaban muy movidones, ¿no? Y pues eso hizo a que María Banda las ubicara, ¿no? Como, no sé si sea la palabra correcta, o estoy exagerando, o no, como estandartes, ¿no?, de este género musical del surf. Yo los conocí por un amigo, no a Los Acapulco, voy a hablar del género, ¿no?, que tengo muy bonitos recuerdos del género surf. Yo estoy, como ya lo he mencionado infinidad de veces, ¿no?, en este programa de radio experimental Chafa, que está bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Yo estudié en Caltenco, en el bachilleres 16, dos veces, porque una era muy burro y otro era bien pinche desmadroso. Aunque ni tanto, ¿no? Yo creo que más era la cuestión de que era muy burro para la escuela. Pero ahí en la segunda vuelta que tuve, así que conocí un compa que le decíamos el Pic. Era pues un vato así chido, era muy cómico, era muy gracioso, muy ¿cómo se les podría decir? Muy ingenioso para hacer broma. Y ahí lo empecé a hablar, ¿no?, porque estaba recursando yo. Y él resulta que tenía una banda de surf. Y ya me empezó a decir, pues vamos, para que veas cómo toco ahí con la banda. Y sí, fui. Y su banda era él como bajista, un guitarrista y un baterista. Y tocaban chido. Llegué a varias fiestas con ellos, llegué a ir a los ensayos, ¿no? Me acuerdo así, como que una vez estaban solicitando otro, creo que era otro bajista, que querían meter a la banda, ¿no? No me acuerdo del nombre, qué pena, con el buen Pic. Ojalá que me estés, bueno, si me estás escuchando, carnal, te mando un fuerte abrazo y espero que sigas ayudándole al surf, aunque me enteré que andas ya de burocrático, pero bueno, eso ya son otros pedos. Bueno, retomando, ¿no? Una vez hicieron como que una convocatoria y solicitaron, ¿no?, que fuera un guitarrista, un bajista, no me acuerdo. Y pues ya fui yo de pinche chismoso a ver quiénes, ¿no?, quiénes iban. Y llegó un compa que estaba como que muy clavado en el género del rock urbano. Y así hace como típico compa de rock urbano, ¿no? Sus pantalones de mezclilla bien pegados, sus bototas de esas militar, ¿no?, así, su chalequito, su playera de Samsung y su playé su corte de cabello acá, ¿no?, dejándose atrás mucho y en las y al costado sin nada. Y no, cuando los escucho tocar, tocan chido, pero no sé, carnal, la neta es que a mí no me late ese tipo de música. ¿Por qué no especificaron? Como que se estaba enojando, ¿no?, de que no le habían dicho que era para audicionar para un grupo de bandas de un grupo de una banda de surf, ¿no? O sea, fue algo muy muy divertido porque incluso se aventó un palomazo y estuvo chido, la neta es que la banda del compa. Y bueno, ya haciendo este gran paréntesis, él me empezó a comentar, ¿no?, del surf, pero él no le latía mucho esta onda de surf mexicano, por decirlo así, como que estas bandas. Creo que la única que le gustaba era Electroplasma, no sé si era surf como tal, pero bueno, esa banda le gustaba. Y Señor Bikini, que Los Acapulco, es que nada más me recuerdo de ellos, que nada más sé de ellos, ¿no?, que están tocando ese tipo de música. No le gustaba mucho el género surf, pero horror. O sea, y era cuando yo me di cuenta de cómo ese género empezó a, como, ese tipo de películas empezaron a crear un género de surf, ¿no?, en los Estados Unidos sobre todo, ¿no?, como películas como, que le llaman serie B, ¿no?, de esas que son totalmente chafas, ¿no?, que tienen muchos, son de bajo presupuesto, ¿no?, que son historias bien rocambolescas, hasta ridículas, ¿no?, y la hacen así, se ve todo como está mal hecho, como que se genera esa corriente de surf horror, y él le encantó, y me empezó a pasar un chingo de música. Y ahí tengo unos discos, los cuales iré haciendo, ya saben, en el transcurso de esta temporada iré haciendo esos programas, ¿no?, de esos discos, que aún los tengo, no te están muy chidos, o sea, sí están densos, ¿no? Y de ahí empecé a escuchar el surf, hasta que ya, como, pues, ya saben, ¿no?, uno le gusta la música, los festivales, estás atento en esos tiempos, ¿no?, de qué pasa ahí en la escena del rock, por decirlo así, ¿no? Pues ya vi a Los Acapulco, a Señor Bikini, realmente pues se me hizo mucho de lo mismo. O sea, es, creo que es un género pues chido, pero creo que a mí me gusta más el género de horror surf. Creo que es algo así bien chido porque le echan muchas ganas, tienen, se maquillan, tienen como que toda una ideología, ¿no? Alrededor de las películas de serie B, pues a mí me late un chingo, me gusta mucho ese tipo de películas, ¿no? Así es que como que van de la mano, ¿no? Lo que es el surf horror, si no mal recuerdo, con lo que es las películas, ¿no? O sea, me encanta cómo se puede visualizar, ¿no? Como que creo que queda dope a ese estilo. Y en lo que se refiere al disco, pues bueno, ya mejor se los platico en el siguiente bloque, ¿no? Porque ya estoy hablando mucho, así es que vamos a escuchar unas dos rolas y regresamos, que es Tanga tu Tanga y Luna Lao. Luna Lao, estás aquí con MC Edad de Piedra. Espero que te esté gustando el programa y que tengas paciencia en cómo hablo. Así es que vamos a escuchar esas rolas y regresamos. Thank you. Pues estamos de vuelta, banda. Eso fue Tanga Tutanga y Luna Loa de Los, Los Acapulco, en su disco Acapulco Golden. Pues este disco lo tengo, nada más que lo compré por pura mera curiosidad, ¿no? De lo que se hacía en el surf mexicano. Compré este y el de Señor Bikini. Y pues me pareció bueno. Bueno, eso ya lo diré más adelante. Siempre me adelanto, homie. Pero en general no tiene más que ciencia como otros discos de los que he hablado, en donde sí hay un porqué así muy, muy específico, y sé así los motivos bien chidos, ¿no? En este caso realmente fueron pura curiosidad. Compré casi dos discos al precio de uno, y todavía los tengo, todavía se escuchan ahí más o menos. Así es que en general fue eso, que tengo estos discos. Así es que no podría escucharlos. La verdad es que llego a escucharlos de vez en cuando, alguna otra rola, sobre todo cuando también el sacrificio le late, cuando trata de tener ideas para hacer sus videos locochones, pues de ahí se prende. Hay unas cosas como que sí le prenden al escuchar ese tipo de, al escuchar esos discos. Y ¿por qué luego se los presto? Ay, cámara, tú ven, como continuando, ¿no? A mí me gustaría como que hacer un paréntesis. No voy a hablar tanto del disco, voy a salir un poco, pero mucho que tiene, bueno, tiene mucho que ver con la rola que a mí me gusta mucho, que es Acapulco Golden. Yo siempre, como que cuando me dicen Acapulco Golden o la Golden, siempre me viene a la mente, o tengo como de referencia a la marihuana, ¿no? Sí. La mítica Acapulco Golden. No sé, ¿quién no? ¿Quién es de Pacheco que haya tenido un valedor Pacheco cuando empezaba, ¿no? Que decías, ¿cuál es de la más pesada que has fumado? ¿Cuál es la muta, ¿no? Como que si te prende. La Acapulco Golden, ¿no? Sí, la Acapulco Golden. Yo tengo un chingo de tiempo que no voy a Acapulco. Amigos han ido y les he platicado y me dicen, pues es que no sé, realmente creo que es un mito, ¿no? Es como que muchos revientan las historias y dicen, no mames, está bien buena la nota de por allá. Otras sí, pues X, ¿no? O sea, como que pues, bueno, es una nota chida, pero pues tampoco es así como la pintaba, ¿no? Para mí se me figura ese tipo de mota, la Acapulco Golden, como este elefante blanco, ¿no? Que realmente no sabemos si existe o no, que realmente qué tan viajado esté, ¿no? Incluso hasta se me viene a la mente hacer como un documental, ¿no? De la Acapulco Golden, a ver si existe, quién empezó a distribuir, ¿no? O sea, como que un tipo de estudio, ¿no? Histórico acerca de qué pedo con la Acapulco Golden. A mí sí me prende la idea, desde cuando he tenido ganas de hacerlo, pero el presupuesto, la vida, no alcanzan, jóvenes. Nada más es como una pachequez mía, ¿no? De hacer un documental acerca de la Acapulco Golden. La verdad es que no dudo que haya algunos escritos, ya haya algo, a lo mejor hasta algunas crónicas, algo que ya hayan tocado el tema, ¿no? En la comunidad marihuana, sobre la famosísima mota Acapulco Golden. Para mí es eso, un elefante blanco. Así es que haciendo ese paréntesis, y ya estoy hablando demasiado, vamos a escuchar mejor música, ¿no? Es justo esta canción de Acapulco Golden con Los Acapulco. Así es que vamos a escucharla y regresamos ya ir para concluyendo el programa y que les dé mi opinión acerca del disco. Y luego este va a ser un programa muy, muy corto. Creo que las canciones también son muy cortas. Y está bien, la neta es que está chido, porque te escucho una canción de surf de 10 minutos, está cabrón, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharla y regresamos. Pues bueno, banda, estamos ya de vuelta al bloque final del programa. Como siempre les digo, si llegas hasta aquí, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, y esperando que te haya gustado el programa. Eso es lo que te puedo decir. Y aunque suena repetitivo, sé que estamos inundados en este momento por infinidad de propuestas de diferentes dispositivos, APs o plataformas donde podemos escuchar infinidad de temas, infinidad de música, y te das un espacio para escucharme a mí, este proyecto de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, y se te agradece mucho por darme ese chance, ¿no?, de estar un ratito aquí con un ratito así. Es que como que luego se me pega lo de locutor clásico, ¿no?, por estar aquí conmigo escuchándome. Vámonos, como Mariano, ¿no? Pero bueno, ya estoy diciendo mucha estupidez. Pues bueno, no me refiero a la estupidez de la gracia, sino ya la otra parte, ¿no?, que sí es muy boba. Regresemos, banda, regresemos. El bloque final, hablo de la conclusión del disco, de lo que me parece y de lo que más o menos siento que te puedes esperar al escuchar un disco completo de Los Acapulco. La verdad es que creo que es un excelente, a mí me gusta, independientemente si no te gusta el surf. Creo que cómo clasificar este tipo de bandas, ¿no? Como que creo que ellos tienen una onda que mezclaron la lucha libre, ¿no?, lo cual me parece chido. Creo que Los Cavernarios también, o sea, hay bandas de surf muy chidas. Creo que esta banda, pues, debe de este y Señor Bikini, por lo que más o menos yo sé, que no sé mucho de nada, realmente es eso, son bandas que como que estandartes o que agarraron la bandera del movimiento surf involucrando la lucha libre. Parece algo muy chido, creo que esa parte se lo reconozco. A mí también me agrada la lucha libre, así es que está de ese lado, lo veo algo bueno. La verdad es que como bandas y todo, son creo que las típicas bandas de surf que te puedes encontrar. Hay algunas canciones muy divertidas a mí se me hacen muy divertidas. Yo creo que sí podría escuchar un disco completo, nada más una vez. Así es que mi conclusión es un buen disco. Dentro del género surf, creo que es un buen disco. Yo les recomendaría, si están clavados con lo audiovisual y les late el cine, quisieran ver con el surf horror. Es que no sé si sea el término así, pero bueno, ese tipo de surf se los recomiendo mucho. Bandas muy ponchadas, o sea, pero ponchadas. Y tienen toda una vestimenta, todo un discurso bien chingón acerca de su música y porque les late. Así es que ese tipo de bandas se las recomiendo. Los de Acapulco y Señor Bikini, los que andan en la cuestión del rock mexicano, los festivales, el Alicia y todo eso, o sea, ya sabrán de qué les hablo, ¿no? O sea, como que ya es una banda muy conocida, son bandas muy conocidas. Creo que eso también ha afectado mucho, para mi entender, ¿no?, que luego las bandas lleguen a ser tan conocidas o tan, que ya las veas en tantos festivales o en tantos espacios, que está chido, ¿no?, como para una banda, pero como que también llega a caer un tipo de aburrimiento, ¿no?, así decir, otra vez, ¿no?, como que van generando cierto, para mí, eso ya es como dicen, ¿no?, a título personal, como que ya van generando cierto, bueno, el mismo show de siempre, ¿no? O sea, como que, no sé, creo que también el ser reconocido como un movimiento, pues también tiene como, dice Batman, ¿no?, todo gran poder tiene sus responsabilidades, ¿no? Y dentro de esas como responsabilidades, que el saber que puede llegar a ser chocante, ¿no? O sea, como decir, bueno, mames, otra vez, ¿sabes? Pero bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Hay gente que a lo mejor sí está muy clavada en el surf y le late, ¿no?, surf mexicano. Es que creo que lo que chido de estas bandas del surf, el movimiento surf, creo que es algo que voy a hablar ahorita. Bueno, voy a hablar desde mi punto de vista. Es que son, de cierta forma, bien under, o sea, como que es un movimiento muy under aquí en México. Lejos de esas bandas que ya he estado mencionando mencionando muchas veces a través de este programa, hasta parece ya muletilla decir Los Acapulco o Señor Bikini, pero lejos de esas bandas hay, creo que escarbarle. Yo les recomendaría escarbarle y ver otras bandas. En serio, es que hay otras bandas más, pues, que hacen como que experimentación, como que experimentan, teniendo como base el surf. Así es que, que no están dentro de esos reflectores. O sea, como que es algo muy chido, ¿no? A mí me tocó ver una banda justo con este, con el PIC, donde bailaban haciendo lucha libre. O sea, se me hizo muy, muy, muy divertido. Y eran bandas bien de garaje, pero todas tocaban surf. Y estaba muy divertido. O sea, fue chido ver compas de la del bachilleres tocando con otros compas de otros bachilleres, de otros de Conalep incluso, con sus bandas de surf. Y era muy, se me hizo muy chido. La verdad es que siento que por eso amo tanto el under. Siento esa contracultura, como la llaman, ¿no? Esos hoyos funkies en su momento, esas tipo tocadas el cumpleaños de un compa y tiene una banda e invita a bandas, se hace muy chingón. Creo que ahí está, ¿no? Lo que, las rarezas, las cosas que te pueden prender, ¿no? Y que no están en todos los festivales. Y no es una tiradera de mierda a estos grupos, ¿no? Que estoy presentando. Bueno, al grupo que estoy presentando, por mí está chido que se encuentren en diferentes espacios, pero es eso, ¿no? Como que es presentarte y meterte algo a huevo, ¿no? Así, tienes que escucharlo porque ya estuve en 20 festivales, estuve hasta en Canal 11, así es que hay que escucharlo, ¿no? Es como que más eso a veces, ¿no? Que el hecho de que te guste. Yo creo que me pasó más que curiosidad. La verdad es que no era mucho de ir a festivales, tampoco, pero pues estando ahí me enteraba, ¿no? De las propagandas, en la radio venía, pero no era mucho de ir. Con decirles que nada más fui dos veces a la Alicia, y eso así, o tres, creo. Pero bueno, ya concluyendo, creo que es un disco que puede servir como para curiosidad. Si no estás muy clavado y quieres saber qué tranza con el surf, podría ser, ¿no? O sea, entre lo más comercial que vas a encontrar es Los Acapulco y Señor Bikini. Así es que no hay mucho pierde en ese sentido. Y en cuanto a que quisieras explorar más, yo creo que deberían de darse un rock and roll en el submundo, ¿no? En esas bandas no tan comerciales o no comerciales que andan tocando surf. Y luego le ponen un empeño bien chingón, ¿no? Hasta ahora sí que en su equipo, ¿no? Y en su propuesta. Así es que yo les recomendaría más que nada que vieran esa onda, ¿no? Que buscaran otras bandas de surf que no fueran tan comerciales. Dicho eso, lo anterior, es un buen disco nada más así a secas. No podría decir más de esta banda. Así es que espero que te haya gustado el programa. Llegamos ahora sí al final. Te mando un fuerte abrazo a las personas que me estén escuchando. Y sobre todo yo sé que hay algunas que sí me, al menos siento que me pueden llegar a escuchar. Que es Anaí, una, pues, la quiero mucho, una gran amiga también a Anaí, las grandes amigas, muy, muy buenas amigas, que me, yo sé que me escuchan porque se los mando muy seguido a ellas. Y desde temprano les mando el programa. También a Jade, que es una buena valedora. Ya saben, a la leyenda de la marimba también se lo llego a mandar. A mi buen carnal el Huacán, a Gato Viejo, en ocasiones se lo llego a mandar. Es así, supongo que alguien me escuchará. Si no, yo al menos me vuelvo a escuchar y me río mucho cuando estoy lavando los trastes o chambeando, ¿no? Aunque creo que de eso me dio ególatra. Pero bueno, los dejamos con una rola y ya los vemos en el siguiente, bueno, los escuchamos en el siguiente programa. Ya sabes, no solo se trata de hacer radio, sino también hacer radio con 100. Ya ni voy a decir nada porque me quedó de la shit. Bueno, vamos a escuchar Gambas y Birria. Creo que así se llama. Y ya mejor me callo porque ahora sí hablé bastante. Estás aquí. Bueno, esto fue Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en cineantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la despedida y esperando que me acompañes en el siguiente programa.